Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Y yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo. Eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Este amor no ha muerto, pero está delirando ya. De lo que había ya no hay nada. Te lo digo con sinceridad. Tú estás frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya. No me repita la movie otra vez, que esa ya la vi. Desde yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Pasaría, pues lo tuyo y haciendo lo mismo.